Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, hoy martes estamos aquí a partir de este momento comenzando el programa Club 60, como vamos todos los martes a partir de las 16 horas hasta las 18, con toda la música que nos traen hermosos recuerdos y algunas nostalgias también. Siempre lo digo que podíamos caminar, traer, estábamos hablando de eso recién con un amigo. Bueno, así que se extraña la vida que llevábamos los pibes de esa época, ¿no? Bueno, ¿quién les habla? Adrián Pontari, como siempre, como todos los martes, trayendo la música que supo coleccionar en su momento, porque me gustó siempre toda la vida, más allá de haber practicado alguna vez algún instrumento. Bueno, y por supuesto, como siempre, con la inestimable colaboración de don Damián Espadea en la operación técnica y puesta en el aire. El que maneja el teclado, si usted no escucha bien, la culpa es de él. Porque, sí, siempre hay que echar la culpa a alguien. Así que, y el amigo tiene un aguante bárbaro. Somos ingratos con la buena atención y la profesionalidad de Damián. Así que, bueno, amigos, hoy para mí es un día triste. Yo tuve el placer de conocer a quien nos está faltando. No lo vi más de dos veces, la verdad, pero las dos veces que pude charlar, una vez lo fui a escuchar ahí en Clásica y Moderna. Era una librería literaria donde tenía piano y eso, ahí en Callao y Córdoba, sobre Callao, a 20 metros de Córdoba. Creo que está todavía, porque estaba con problemas de cierre, ¿no? Por problemas, en su momento fue con el tema de la pandemia, pero después parece que era que le estaba afectando a la dueña, le estaba afectando económicamente, porque bueno, ya empezaban los problemas, las limitaciones para comprar libros, para asistir ahí, tomar un café. Ahí iban poetas, había presentaciones de libros, y había un piano también, entonces porque siempre venía algún artista y tocaba, cantaba, se pasaba un día agradable. Tenía hasta los menús del mediodía, que si vos estabas ahí, muchas oficinas, muchas empresas ahí ocupando lugares, ocupando oficinas, y iban allá a comer algo liviano y escuchar un poquito de música, una música tranqui como para compartir el almuerzo y descansar. Así que bueno, tuve la suerte de ir a verlo, escucharlo y hablar con él, y realmente una persona maravillosa, extraordinaria. Y bueno, entonces quise rendirle un humilde homenaje. Él, por supuesto, es un hombre que internacionalmente ha tenido un éxito como compositor. Así que estamos hablando, sí, de Chico Novarro. En realidad de Bernardo Mitkin, es el Mitkin, el verdadero nombre, que inició su carrera como cantante formando el dúo Los Novarro. Esa es la historia más o menos de donde viene. Duro Novarro, que lo firmó con Miguel Bonet. Cuando estuvieron un par de años juntos y cantaban por ahí, hacían música tropical. Y bueno, se separaron después, pero bien, en amistad, cada cual hizo por lo suyo. Y Miguel Bonet, que era muy alto, medía casi 2 metros, se denominó, él mismo se nombró, Largo Novarro. Chico Novarro siguió, tocó en jazz, ha tocado con grandes músicos, ¿no? Ha acompañado a mucha gente de primera línea. Y y cuando Ricardo Mejía, que era un directivo de la RCA Víctor, que forma el Club de Clan, lo contrata para cantar. Entonces ahí dijeron, bueno, y le sugirió, ya que él había sido de los Novarro y el otro había sido el Alto Novarro, como parecía que hubiera sido un chiste, se autodenominó entonces Chico Novarro. De ahí es el origen de Chico Novarro, de este amigo Bernardo, que es casi un chiste, ¿no? Por supuesto, y que fue para lo contrató para el exitoso en ese momento programa de televisión que fue el Club del Clan, que arrancó allá en 1962, empezó como cantante, y que era uno de los primeros programas que cantaban el pop, el rock en castellano, ¿no? Y de ahí salieron otros exitosos artistas como Palito Ortega, Violeta Riva, Raúl Lavie, Johnny Tedesco y otros más también que los recordábamos, Lalo Francis, Nicky John, de ahí fueron muy conocidos. Y bueno, el tema fue que don Chico Novarro no solo cantaba, sino que ha compuesto, yo creo que hablan de una gran cantidad de más de 600 temas, no solo de música tropical, sino que ha compuesto tangos, ha compuesto bolero, mucha música romántica también, la música soft, como les hablaban en ese momento, que eran tipo baladas, ¿no? Así que unos muy lindos. Y y ¿qué más puedo decir de él? Creó muchos grandes éxitos. Los recordamos primero de pibes cuando el orangután, el terotero, todo era un poco más bien gracioso, la gente averiguó. Bueno, tantos lindos y simpáticos, era toda alegría, parte de la personalidad, gran parte de la personalidad que fue Chico Novarro, porque Chico Novarro era una risa permanente y una sonrisa permanente, era un gusto estar al lado de él. Te digo, lo vi dos veces, tuve una hora uno y otra después tuve una tarde, toda una noche. No digo toda la noche, pero gran parte de la noche. Y te digo que realmente era muy agradable hablar con él y aprendés muchas cosas aparte con él. Bueno, como se me ocurrió que ese pequeño homenaje uno puede poner el orangután, el terotero y tantos temas, pero yo lo puse, vamos a escuchar recordándolo. Ya hay muchos homenajes que los merece, por supuesto, Chico Novarro. Pero dije, bueno, voy a hacer un tema que a mí me gustó mucho, que me gusta mucho. Fue uno de los temas que a mí me agrada escucharlos. Tiene un momento de romanticismo y para mí está muy bien hecho. Y entonces, les vamos directamente, vamos a escuchar el tema. Chico Novarro, ¿cómo imaginar? En algunos títulos figura como solo, otros figura cómo imaginar. Pero el tema es Chico Novarro cantando este hermoso tema, a mi modesto parecer. Espero que les agrade. Ahí va. ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo comprender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo comprender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Mañana volverás. ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, ahora disfrutamos. Mari, está tu tema, no es el que vos estás pidiendo, pero bueno, me dijiste que te ibas a aceptar a escucharlo, así que de Donna Summer lo pusimos. Mientras tanto seguimos buscando la piedra filosofal, a ver si lo encontramos alguna vez. Hay un montón de títulos, así que vamos, de todas maneras, Donna Summer marca una época también y sobre todo un estilo de baile que fue la música disco, ¿no? Así que luego de escuchar a este grupo inglés de rock sinfónico, creadores de canciones de rock, allá por el 70 lanzaron su primer álbum y que hoy figuran en el Salón de la Fama del Rock and Roll, fueron nombrados allá para el 2015 más o menos. Así que el Electric Light Orquesta es el nombre de este grupo y el tema Starlight. Yeah. Club 60, obviamente por la Vox. Ahí va tu tema, el que había solicitado. Ahí va, lo disfrutamos todos. Donna Summer, la reina del disco. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Many days there ain't nobody home. many times I wish you were there. Yeah, the river boat whistle blow, I thought you'd get near. River captain, bring my baby home. I get so lonesome since she been gone. She been down in Tupelo working the river full song. I spend alone. Many days ain't nobody home. Many times I wish she was there. I hear that river boat a whistle blow. I know she's getting there. Buenas tardes, Adrián, Damián. Una hermosa canción en homenaje a uno de los grandes artistas como fue Chico Novarro. Muy lindo. Que Dios lo tenga en la gloria. Que en paz descanse. Fue nada menos que Gigi Cale, uno de los grandes músicos que dio Estados Unidos, creador de ese estilo muy particular que se denominó y fue un momento, una referencia para muchos músicos, que es el sonido Tulsa, que fue una parte que está muy, muy importante en la riqueza de la música country. Entonces, realmente fue un guitarrista y compositor de primera línea. Seguimos entonces con la música. Un grupo británico también con algunos éxitos, y uno que los que vamos a hacer allá arrancó ya en el 74, 75, que inclusive recibieron el primer disco de platino. El grupo se llama 10cc, 10 centímetros cúbicos sería, si lo miramos nosotros desde nuestra visión. Ellos hacen un juego de palabras, 10cc, y bueno. Y por supuesto que el tema justamente ganador de en su momento, que ocupó los primeros lugares en sobre todo en Europa, bueno, hacen todavía giras por todo actualmente siguen haciendo giras y por toda Europa. El tema es I'm Not in Love. No estoy enamorada. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Oh, 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, lo que estamos escuchando es un gran grupo sueco de música pop, por supuesto, nombre formado con la letra inicial de cada uno de los integrantes, de los cuatro integrantes, formado en el 72, y bueno, en Estocolmo, Suecia. El tema Reina Dancing Queen, Reina Danzante, pienso que quería ser. Reina de la danza. Thank you. 60, obviamente, por La Box. Le vamos a mandar un cariñoso saludo a Cachita desde Cuba, desde La Habana, nos está llamando, está escuchando. Gracias, Cachita. Espero que te guste el programa. Bienvenida, como siempre, la Argentina te recibe con mucho cariño. Y bueno, gracias por escucharnos. Espero que te guste lo que preparé para esta tarde. Y te vamos a dedicar justamente el próximo tema, si te parece, los Beatles, nada menos, ese cuarteto de Liverpool. Y el tema, Ella te ama. Gracias, Cachita. Hasta cualquier momento. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said if you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows. Club 60 es una banda pop rock estadounidense. La agrupación, la banda más representativa, la más exitosa en términos comerciales, lo fueron en llamar la Big Band del Rock, y se titula la banda Chicago, se llama. Así que vamos a escuchar de este grupo el tema Nena, qué gran sorpresa. Baby.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Considerado como una leyenda de la música country, con desde 1961 nos ha llenado de innumerables éxitos a nivel en todo el mundo. Sí, señor, nada menos que Kenny Rogers para nosotros. Y el tema, nombre de una dama, como siempre, él le ha dedicado, Laura, es el título. Laura, touch these lips you once desired. Lay your head upon my chest and hear my heartbeat. Gently run your fingers through my hair. Touch these ears that listen to your wishes. Most of them fulfilled, and that's a lot. Let your soft, gentle hands caress my body. Then tell me what he's got that I ain't got. Tell me what he's got that I can't give you. Must be something I was born without. You took an awful chance to be with another man. So tell me what he's got that I ain't got. Laura, see these walls that I built for you. Laura, see this carpet that I laid. See those fancy curtains on the windows. Touch those satin pillows on your bed. Laura, count the dresses in your closet. Note the name upon the checkbook in your bag. And if there's time before I pull this trigger, then tell me what he's got that I ain't got. Tell me what he's got that I can't give you. Must be something I was born without. You took an awful chance to be with another man. So tell me what he's got that I ain't got. He's got that I ain't got. Laura, what's he got that I ain't got? Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, Middle on the Road, grupo de música pop originario de Escocia, que tuvo mucha, pero mucha popularidad en toda Europa y América Latina allá en los 70, con muchos éxitos en su haber. Por ejemplo, como el que estamos escuchando y vamos a escuchar ahora, Sansón y Dalila. Thank you. Si necesitas publicitar tu servicio, hacer conocer tu producto o que te recuerden permanentemente frente a una necesidad, tenés que poner una calcomanía, un sticker, algo ploteado, por ejemplo, en un auto donde ofreces el servicio o donde publicitas tu negocio. Para eso, Vixen Calcos te ofrece toda esa gama de posibilidades de llegar al público en general con pequeñas cosas, pero que son en lo consuetudinario, sirve para que quede fijado una marca, un nombre, una profesión o un negocio necesario en algún momento donde vos tenés que poner el teléfono. Entonces, para eso, una calcomanía, un sticker, un ploteo en el auto, en la camioneta, en el negocio, en donde vos quieras, en la puerta del auto, un llavero de recuerdo, un banners que te ponen en la acera pública donde vos publicitas una oferta o un lugar, o una lona impresa en tu negocio, o si vos querés publicitar un evento deportivo, querés a través de alguna reunión una remera, un gorro que marque la presencia de esa profesión, de ese producto, de ese servicio, para recordar una marca, o inclusive que vaya con texto o digamos escudos o símbolos que recuerden tu lo que vos querés hacer recordar. Nada más efectivo y permanente que es toda esta gama de posibilidades que vos podés tener, y Vixen Calcos te lo ofrece, te da ideas, te da presupuesto, todo eso sin cargo, te da hasta inclusive la posibilidad de gastar lo menos posible para hacerlo más efectivo. Consultá entonces si te interesa publicitar lo que estábamos hablando, hacer llegar todo, hacerte conocer. Tenés un número donde puedes llamar, que venga uno de los representantes y te asesore, o que venga, son los dueños, los representantes, es atendido y trabajado por sus propios dueños. El teléfono es el 11-35-56-40-57. Volvemos a comentarlo. 11-35-56-40-57. También tenés en Instagram, tenés la posibilidad de ver algunos de los trabajos que realizan permanentemente. Ahí se hace un muestrario como para tener una idea. Quizás te pueda servir hasta inclusive para sacar alguna idea. Ya está a tu disposición. Vixen Calcos, no te olvides, va a tu domicilio, te enferman todo sin costo. Así que tenelo presente, Vixen Calcos. Seguimos entonces con Club 60 aquí por la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué seguimos en el segundo capítulo? Nada menos que con Fleetwood Mac, y el tema Haces el amor placetero, grupo originario de Reino Unido, allá por 1970, que tuvo mucha popularidad también, con un repertorio en ritmo en blues muy bueno. Vamos a escuchar entonces Haces el amor placentero, por Fleetwood Mac. I'm not afraid to die.

60, obviamente por la Vox. Ante todo, vamos a agradecer a la señora que dijo tan amablemente, recordó a al señor Chico Novarro, así que no le habíamos agradecido las palabras y la comunicación. Así que muchas gracias por sus palabras, señora. Y seguimos adelante, nada menos que con el león del Reino Unido, sí señor, Charles, y el rugido, tiene una voz potente como la que tiene Tom Jones, y La llave de mi corazón es el título del tema que vamos a escuchar ahora. Smile for me and try not to cry now, or wait for me and I'll be home in a day now. Right from the start, that you hold the key to my heart. Think of me, I know I've been wrong. Can't you see that I've been gone too long? Since I've been gone, the girls have been few, but that key still belongs to you. I still remember the day you spent with you, love. We loved and cared from the start, yes. You were so tender and knew what to do, yeah. You've got the key to my heart. Smile for me and try not to cry now. Wait for me and I'll be home any day now. I should have known, baby, right from the start, that you hold the key to my heart. Oh, oh, oh, oh, you hold the key to my heart. Listen to me, baby. Are you hold the key to my heart? One time, honey. Are you hold the key to my heart? Huh. Well, all right. Club 60. Un cuarteto de música italiana pop y romántica formado allá en Génova en 1967-68 y todavía están activos. Primero fue cuarteto, después ahora es trío, creo, o dúo, no sé, porque todavía hay cambios y demás cosas. El nombre de este maravilloso grupo, Ricchi e Poveri, ricos y pobres, y un tema hermoso, muy lindo tema, como es Come Vorrei, como quisiera. Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita. Eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei, amore mio. Come vorrei che ti

Than a splash. Y se fue a la mía. The air to a long line of glory. Bueno. Give me the morning and I'll give Engelbert, Humperdinck. So Engelbert Humperdinck, este momento es el momento. Vaya, vale, Humperdinck se metió solo. This right time of day. Oh, I love being with you and watching my life at play. My love in your eyes is light in my dreams, and the feelings you choose have touches of blue and greens. This trip into time, this timeless embrace, and like a kid in a store, I'll always want more to taste. And no matter what comes, the sun is gonna shine because of you and me. There'll be this moment in time. Less than a splash, the air to a long line of glory. Give me

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los cantantes, pianistas, compositores de una extensa carrera artística. Inició allá en el 55 para, y todavía hoy con 80 y pico de pirulos, todavía lo veo en su página que canta y recuerda temas, y yo la verdad le escribo y él contesta y escucho la música que en algún momento a mí me hacía feliz de adolescente. Me estoy refiriendo al señor Neil Sedaka, y que el compositor de Oh Carol, ¿se acordás? Feliz cumpleaños Dulce 16, qué difícil es decir adiós. Cuántos hermosos temas. Y este, como yo llevando como siempre la contra, pongo un hermoso tema también, no tan conocido, pero sí el tema, pero no por la versión de Neil Sedaka. Lo vamos a escuchar. Nunca lo sabrás, es el título. Neil Sedaka lo canta y nosotros los disfrutamos. I miss you. You'll never know just how much I care. And if I try, I still couldn't hide my love. Told you so a million or more times. You went away and my heart went with you. I speak your name in my head. Todos los martes de 16 a 18 horas. John Cassidy, cantante, actor, escritor, músico, las tiene todas, estadounidense por supuesto, activo desde principios de los 70 hasta el presente. Obtuvo su primer platino con un tema que es una serie de temas, suena a ruido. Da Dun Run Run es el título. En 1977 la batió todos los récords y como siempre siguiendo mi estilo, busco otros porque ese ya es conocido por muchos. El tema que vamos a escuchar de John Cassidy es Hey Dinin. Of a thousand lost

60. Cuántos temas, qué lindos recuerdos. Los íbamos a bailar los sábados, ya uno se preparaba. Mientras te afeitabas y te bañabas, ya estabas contento para ya para ir a bailar con los amigos a los clubes, o recién empezaban acá los boliches bailables. Bien, Roy Orbison, sí, uno de los grandes ídolos de la música estadounidense. Y bueno, músico conocido por más que nada por su estilo de cantar, muy intenso, era muy, diría casi apasionado en sus composiciones. Estuvo activo desde el 80, del 65 más o menos, hasta el 88. Así que vamos a escuchar uno de sus éxitos, Dream Baby. Ahí va. Obviamente por la Vox. Sí, señor, mirá qué lindo Teo, mirá qué lindo grupo esta banda británica, de rock que abarca varios géneros, desde los 50, 60, 70. Es un grupo nuevo, les digo abierto que esto arrancó en el 81 este grupo, pero hacen toda música de eso, de esa época, con un estilo que realmente realza la música vocal, sobre todo a capela usa mucho, y utiliza los instrumentos clásicos que le dan al rock and roll de siempre, que nació, un carácter limpio, más sereno, ¿no? Es un poquito difícil de decir, un poco siguen haciendo giras por todos lados de Europa y algunos lugares de Reino Unido. El tema que hace Firefly es uno de los éxitos, So Wrong. Club 60. Anytime I pass away, everything I do and say never seems to turn right. So I'm all alone at night, so wrong. No matter what you do, I'll go on loving. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, nos vamos con con los Beatles, señor. Y un hermoso tema, ¿eh? A mí me encanta, es otro de mis preferidos. Aquí, allá y en todas partes. Ese es el título. Vamos a escucharlo, hermoso tema. Beatles. I need my love to be here. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bien, amigos, se terminó por hoy en la música de Club 60. Ahí viene otra música muy buena aquí en la 102.9. Pero Club 60 se va hasta el martes, que vuelvo otra vez con, si el barbudo así lo dispone, con mucha buena música, de recordando algunos temas, algunas épocas, algunas circunstancias que hemos vivido todos a través de la música. Música, perfume y olores son las que permanecen intactos en nuestro lugar más recóndito de nuestro cerebro, de nuestro corazón, como lo quieran llamar, pero es lo que permanece a través de los años y del tiempo. Las imágenes se diluyen y algunas cosas también, pero cuando vos escuchás un perfume, un olor particular, hogareño sobre todo, o escuchás algún tema de estos que escuchamos nosotros, es donde vuelve otra vez a flor de piel, vuelven los recuerdos, los buenos, no tan buenos, pero después ya se transforman también en una cosa de perdón, digamos, ¿no es cierto? Así que, amigos, hasta el próximo martes, gracias, espero que les haya gustado, gracias, Cachita, desde Cuba, me acuerdo del violín romántico de Cuba, Cachita, creo que es de los violines romanos de... Lo tenemos, vamos a pasárselo un día, lo vamos a pasar con mucho gusto. Hasta el martes que viene, amigos, gracias, Damián, como siempre, por la ayuda, la colaboración invalorable. No es que no tenga valor, vamos a aclararlo. E invalorable es decir, no se le puede dar un valor a la ayuda, a la colaboración de Damián y la experiencia que tiene en el manejo de todo este aparatejo que, bueno, es inapropiado. Mejor me callo porque no sé nada de eso. Amigos, hasta el martes que viene. Gracias, un abrazo y un cariño para todos. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, good.